scene. It's just beginning in our lifetimes. On the fault lines of caste and class, the sidewalk cracks to free the dead at last. Dispossession at the critical mass. Why even try to fix the broken glass? Borders, bunkers, our own insecurities. They can bury themselves, sounds good to me. The myth of the West, face down at our desk. It's always bad news for us. It's only up from here to expect the worst. Just before it bursts, decay is your friend. Held back in again, even empires end. Daily life is the scene of the crime. That defend the land are shot where they stand. In our lifetimes, what are we seeing? It's just beginning. In our lifetimes, in the dark times, where there be singing, there will be singing about the dark times. On the front lines, the past is never past. Forest flares, wars come home at last. Just decimation at the critical mass. To shoot the world in ash. Themselves, 'cause they burn their hell. It's always bad news first. It's only up from here if you expect the worst. Just before it bursts, decay's your friend. How bad can it get? Even empires end. Daily life is the scene of the crime. Chasing our extinction and we wonder why. Before the calm, the center falls apart. If they can't have it, then no one can. One last gasp. Gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 553. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivos.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast con k.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org. Los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su web en radiopra.com, en la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde, y en Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde. Empezamos el programa de hoy con una banda que ya hemos puesto por aquí alguna que otra vez. Se trata de los Straumann Army, con su disco Earthworks, tercero de su carrera, de noviembre del año pasado, un dúo de Nueva York, anarcopunk poco previsible, con toques crowd, post-rock, post-hardcore, a lo Fugazi, jazz incluso, que en las letras pues da donde más duele y continuo, ya que pues vamos, lo pilla bastante bien el rollo de cómo los Estados Unidos están acercándose a una deriva abismal a base de tecnofascismo e imbecilidad absoluta, aunque más demente de lo habitual, eso sí, pero porque vamos, también este país, el país de la libertad, siempre ha sido bastante peculiar, ¿no? Pues ahí estaban los Straumann Army con Extinction Burns, de ese Earthworks, uno de los mejores discos del año pasado. Y ahora nos vamos con más discos buenos del año pasado. Disco de cabecera y mejor disco de punk de 2024 para este que os habla, el trío santanderino Ídolos del Extraradio, su primera referencia en 4 años, que salió en enero del año pasado, La muerte y la pena, y Dolor del extrarradio con ese ariete que tienen tan potente, que son unas letras diferentes, personales y muy curradas, y de los cuales vamos a escuchar un par de temas right now, ahora mismo. El primero es María Magdalena. Nuestra estructura se vino abajo. Por cuchillitos se salieron de tus labios. ¿Recuerdas cuando todo resultaba ser más simple? Mirad cómo llora María Magdalena. Mirad cómo llora María Magdalena. ¡Ah! Son nombres de tu agenda. Cantan preciosas las metralletas. Espero que tú olvides el rosado de nuestras pieles. Y mira cómo llora María Magdalena. Y mira cómo llora María Magdalena. Ah, ah, ah. Y no sabes, he cambiado muchísimo estos últimos años. Que he estado aquí castigado, de pies en nuestro portal. Y es obvio que tu vida ha cambiado y la mía se ha acabado. ¿Por qué no te haces vidente? Tú te podrías forrar. Teníamos a Ídolos del Extrarradio con este primer tema de este otro pequeño repaso a su disco de cabecera, que en Rutas Enemigas, La muerte y la pena. Era María Magdalena. Y ahora vamos con Si se puede bailar, no es mi revolución. Un tema que está claramente inspirado, aunque es a la inversa, en el lema de la anarquista norteamericana Emma Goldman. Ella decía, si no se puede bailar, no es mi revolución, pues ellos la cambian. Le dan un toque más de seriedad al asunto y ellos titulan a su tema, Si se puede bailar, no es mi revolución. Ellos son Ídolos del Extrarradio. Cantan como idiotas, solo miran. Aún recuerdan como antaño traicionaron lucecitas. Ven fuego en la bandera, orinan las cenizas. Cualquier puta chorrada que hagan que esos iris rojos arranquen por bulerías. Bailar. mismo necesitas. Que haga un ridículo baile privado y deshonroso para que al menos te rías. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Ahí estaba Ídolo de nuestra radio con ese temazo, si se puede bailar, no es mi revolución. Dejamos ahí este gran disco, este discazo de punk nacional del pasado año, La muerte y la pena. Seguiremos con él, no lo vamos a dejar abandonado, ya lo iremos pinchando. Y ahora vamos con otra bandaca, otro disco del año pasado, otro discazo del año pasado, del punk del año pasado. Se trata del A Healthy Alternative de los Clash, con dos S al final, CLASS, desde Tucson, Arizona. Uno de mis grupos favoritos del punk actual, claramente, meridianamente. Y con este disco, que salió en octubre del pasado año, se vuelven a salir a saco. Redondo, redondo. Riffs, punk 77. Solos en su sitio y tiempo adecuado, melodías pistonudas. Los Clash los acostarían y cuando les tapasen con la mantita los besarían en la frente. Los Clash con H, a los Clash con dos S. Y de este discazo vamos a escuchar Not an Idiot, Clash. Ahí estaban Clash con ese No un idiota, Not an Idiot, de su disco A Healthy Alternative. Otro discazo del año pasado. estamos un poco repetitivos, ya sabéis que aquí vamos siempre con un poquito de retraso, no somos tan novedosos, nos gusta pensárnoslo, nos gusta escucharlo, nos gusta paladearlo bien, todo. Y este disco, pues ya le hemos paladeado, le hemos degustado, le hemos escuchado con tranquilidad. Es el disco homónimo debut de The Hard Quartet, una banda estadounidense, una super banda liderada por Stephen Malmux, miembro de los antiguo miembro de los famosos y de los grandiosos Pavement, y en activo desde 2023. Ellos tocan bastantes palos en este gran LP editado por Matador Records, todos ellos un poquito a la vuelta, un poquito giradillos, masticados con ganas y lanzados al surco al estilo Pavement, podríamos decir, un poquito dándole la vuelta, ¿no? En la canción que vamos a escuchar de este disco homónimo de debut de The Hard Quartet, le meten un poquito zuriagazo al asunto. Se llama Renegade, The Hard Quartet. 1, 2, 3, 4. Baby, I'm a mansion, I'm an actor to karma. Sunlight takes off the fence and my metal head rests in vain. And the heart's set in the right. I wanna run and I'm an idiot and I'm an agent to karma. Will you stop this ringing in my ear? I won't see it. Ahí estaban bien zumbones los de Hard Quartet con Stephen Malkmus a la cabeza, con ese Renegade. Volvemos a la península, volvemos aquí al ladito, a Madrid, con el combo de los hermanos Urchaga, Gerardo y Antonio, los chicos. Han sacado su último disco, Never Is Too Much, en noviembre, en Fall Records, su discográfica. Y pues eso, desde las tascas más grasientas de Madrid, desde los garitos más sudorosos del foro, pues sigue en marcha esta poderosa y engrasada máquina de country, punk, rock, soul y gospel, según sus propias palabras. Con un portadón de Clara Cávez y una producción de Mike Mariconda, y ellos, los chicos, haciendo lo más mejor que se les da. Aparte de trasegar cerveza y raciones copiosas, o sea, rock and roll. La canción seleccionada de este último disco de los chicos es Exile Between the Cracks. Can you tell me why they never grow old? Models in silver capture photos. Hey, baby, stories all to the cracks. Holding a guitar to the fifth of past. We're exiled tonight. exile tonight. We'll exile the trail that crashed. When the rope runs through the concrete, that became an electric lethargy. Peace are real heroes on themselves like me, who are only living their own fantasy. We're exiled tonight, we're exiled tonight, we're exiled between the cracks. We are exiled tonight between the cracks. Listen to the cracks, to the sound of the city. Listen to the cracks, to the sound of the city. Spencer and Johnny for rock and roll, till rock and roll was enough. Dropped in a mirage, but too bad, forever preserved between the cracks. We're exiled tonight, we're exiled tonight, we're exiled between the cracks. We are exiled tonight between the cracks. We are exiled tonight between the cracks. Listen to the cracks, to the sound of the city. Listen to the cracks, to the sound of the city. Listen to the cracks, to the sound of the city. Acabas de escuchar el Side Between the Cracks de Los Chicos y esto es Rutas Enemigas número 553 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahora nos vamos a la sección Juan Palomo. Ya sabéis que por aquí de vez en cuando nos gusta algún o alguna artista que se lo hace todo. En este caso se trata de Brouwer, desde Brooklyn, Nueva York. Un disco que se llama Flour, salió en noviembre del 24, segundo LP de Brouwer, grabado casi íntegramente por Nat Brouwer en su casa y en el local de ensayo durante varios años, macerado a fuego lento, ¿no? aquí nos encontramos punk rock, power pop, glam y más cositas, y guiños a tótems musicales, como puede ser lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Confrontation, que para mí es un guiño total al John Lennon más neoyorquino. Este tema, este Confrontation de Brouwer, podría perfectamente estar en uno de los discos en solitario del Gafotas de Liverpool. Comprobémoslo. Brouwer, Confrontation. Confrontation. Ooh. Estaba Brower con ese Confrontation de su disco Flower, no, espérate, Flour, supongo que se dirá así, porque vamos, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ya te digo, un discazo de glam, de... ¡Uy! ¿Qué pasó? Bueno, qué tontería, digo, ya sé por qué, ya sé quién anda por ahí. Bueno, vamos a coger el teléfono. Dígame. ¿Hola? No se oye. Uy. Dígame. ¿Hola? Hola. Hola, ahora sí. Hola. Ahora. He tenido que apretar. Hola. ¿Qué tal, doña Flora? ¿Cómo estamos? Muy bien. Te digo que hace mucho que no hablo yo con nadie. Pues sí que hace, sí. Desde el año pasado. Claro. ¡Feliz Año Nuevo! Ay, no, otra vez. No, que ya estamos en febrero. Ya no, ya se me... Ya no se puede, ya no se puede. No sé cuándo se puede o no se puede. Yo ya sabes que esto me lío, pero feliz año nuevo. Pues nada, queda este dicho. Este año mejor que cuando te dejé. Mira, la última vez que hablábamos de las cancelaciones. De las que... Hombre, cancelaciones... Pues, ¡ay! Oh, sigue habiendo. De la libertad de expresión y esas cosas. Sí, sí, ya. Nada, cosas que pasan, ¿eh? En la democracia esta que tenemos que aguantar. Bueno, democracia... Vamos a dejar de hablar de política, que yo te llamo por otra cosa. ¿Para qué? Mira, pues usted. Que, igual que yo te meto caña con esa música loca del diablo que metes. Sí, señor, sí, sí. El otro día estoy escuchando, yo creo que era el Rutas 501, 500, no me acuerdo. 551 sería, pero si no va usted con retraso ya. Pues, mira, era una que... A ver. Es que era un... Wendy and Bonnie. Sí, dos chavalillas, sí. De los 60. Un programa muy tan bonito. Ah, ese estuvo bien. Qué música, todo entero me gustó. Del principio al fin. Menos mal. Digo, mira, de vez en cuando. Dani, que... Somos como los relojes estropeados, que por lo menos dos veces al día dan la hora bien. Sí, perfecto, me encantó. Qué bonita toda la música. Uy, uy, uy. También es verdad que como es de mi época, casi toda la que pusiste, pues sí, yo... Sí, era bastante... Bueno, había cosas modernas, pero también con un aire retro, sí, sí. Pero sonaban a mi época, muy bonito. Sí, sí, descubriste cosas muy chulas, ¿eh? Canciones bastante bonicas, sí. Estoy aquí dando un repaso al cuaderno y sí, sí. Sonaron ese día, pues se lo digo, sonaron The Magic Numbers, por ejemplo, Hal, Kim Deal, sí. Los Lemon Twigs... Sí, Lemon Tree, me gustaron también eso. Hombre, nos ha jodido. A ver, usted tiene el paladar exquisito. Claro, igual que otras veces, digo, por eso es que no sé ni lo que dice, ni pum, pum, pum, pum, pum, guacho, guacho, guacho, guacho. Pues en esto era muy bonito, ¿no? Digo, venga, voy a llamar a Dani para decírselo. Bueno, pues mira, no es para echarme la bulla, eso está bien. De vez en cuando. También te digo que a lo mejor la próxima vez te digo, ¿qué has hecho en 152? El último. No, bueno, no es tan tremendo. Es un poquito más especial. Me salgo un poquito del tiesto, así un poquito cosas un poquito más raritas, exóticas. Sí. Ahí está flamenco, fíjese. Flamenco me cuesta un poquito. Ah, sí. Pero lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Pues nada, es que no me ha dado tiempo. Sabes que tengo una vida mojatrea, sí, y no me ha dado tiempo. ¿Pero qué? De la jubilación es muy ajetreado. Sí, así. Yo es que todavía no he llegado, sí, y a ver cuándo llego. Porque estos cabrones, a ver a cuándo me hacen jubilarme. Te dejan, pero es que tienen muchas cosas que hacer. Pero que escuchando ese, a Wendy and Bonnie, sí. Lo pasa que yo es que tú te preparas mucho, yo es que debería prepararme en algún momento y estudiar, porque tú empiezas a hablar de que cuando esto, lo otro, los otros. Yo me acordé y miré por el Spotify de otras hermanas, uh-huh, que se llamaban Vicky and Ronnie. Uh-huh. Tenían un que se llamaba Female Especiales o Especies o algo así. Female Especies. Esto, mira que mi inglés más bonito. ¿Tú sabes quiénes son? Sí, sí, las he pinchado por aquí alguna canción a estas mujeres. Un grupo de chicas. Sí, unas chicas. Sí. Que yo me acuerdo. Unas pioneras. Pues a lo mejor unas pioneras, sí. Ya digo, a lo mejor no, pero yo acuerdo, digo, no sé si las he escuchado en tu programa o no. Sí, y sí, dije, pues le voy a decir una de ellas. Pues, una canción. Pues usted dirá cuál. La me la escribo con el inglés. La de Stop and Think It Over. Stop and Think It Over. Me parece muy bien. Me parece estupendamente. ¿A lo mejor ya la he pinchado? No, esa no. Esta no. Vale. Esta no. Pues esa. Pues ya está. Pues ahora sonará. A mí me gusta que tú te preparas y presentas o lo dices, pues esta banda no sé qué, no sé cuántos. Y yo no sé eso. Pues nada, la próxima vez ya sabe usted lo que tiene que hacer. La próxima vez me atreve que... Claro, porque yo te oigo y digo, mira qué interesante todo lo que dice. Que se juntó este, que sí. Coja el Wikipedia, le dice usted al nieto que le abra el Wikipedia y todo. Digo, ¿qué es eso de Wikipedia? Pues un sitio donde se aprende mucho. No, vale, es que yo, como sabes, que estoy solo con el Spotify bueno, todo el rato. Poco a poco se va usted haciendo a las nuevas tecnologías. A ver si la próxima vez puedo yo presentar la canción como lo haces tú. Pues eso ya tiene tarea para la próxima. Mire usted. Bueno, espera, es la tarea y tengo cosas que hacer. Ya veré yo si me da o no me da. Un ratito salga a salir, tranquilamente. Un ratito, venga, vale. Bueno. Pues nada. Pues nada, chica, digo, mujer. Pínchame la canción. Sí, sí, sí, sí, sí. Y te dejo, a ver, que, oye, por cierto, que no te he preguntado. ¿Y este programa que estás pinchando? Pues a ver, hemos empezado con un poco de punk. Claro, y ahora un poquito caña, pero vamos, ahora voy a derivar hacia otros sonidos diferentes. Y además, venga, vale, femeninos van a ser todos. A partir de ahora todo mujeres. Si venga, va, pues yo empiezo con las primeras y Ana, tú sigues. Por las primeras, que son Female Species, Stop and Think It Over, una sugerencia de Doña Flora. Y nada, Doña Flora, muchas gracias, sí, por llamar. Que le gusta a todos. Gracias a ti, Marco. Más llamadas de estas, así, que me den buen rollo. Venga, va, pues a ver si la próxima te puedo llamar otra vez. Muy bien, cuando quiera. Vale. Hala, un abrazo. Hala. Un abrazo, chao. Hasta luego. We'll be right back. Ahí estaba la sugerencia de Doña Flora, sí señor. Female Species con su Stop and Think It Over. Seguimos y como le he dicho a ella, vamos a derivar, vamos a derivar hacia otros sitios y la recta final del programa va a estar dedicada sobre todo a las féminas, ¿no? Nos quedan tres canciones, si no me equivoco, sí, una, dos y tres. A lo mejor me he quedado corto esta semana, pero bueno. Tres cancionacas que os van a ser os va a dar gusto las tres, me apuesto lo que sea. Y la primera, también norteamericanas, se llaman Mama Lion, una banda de Los Ángeles. Vamos a escuchar su disco debut del 72, Preserve Wildlife. Blues duro y hard rock psicodélico lo que hacen, y al frente el poderío vocal de ella, de Lynn Carey, una verdadera leona cantando. Este disco tenía una portada troquelada que tuvo polémica, ya que en ella salía Lynn amamantando a un bebé de león, y parece ser que eso no sentó muy bien a los típicos puritanos de Norteamérica, que todavía los tenemos que soportar. Ah, bueno, Norteamérica y aquí también. No te digo nada que hay aquí. Bueno, vamos a escuchar a Mama Lion con este Can't Find My Way Home, incluida en ese fantástico disco que es Preserve Wildlife. Come down off your throne. Lynn Carey al frente de Mamá Lion, menuda voz, tremendo el tema Can't Find My Way Home de su disco debut, año 72 del siglo pasado, Preserve Wildlife. Seguimos con voces femeninas, un poco más, vamos a bajar un poquito las pulsaciones y nos vamos con un recopilatorio, el segundo volumen de uno de los recopilatorios de la revista Cosmic American Music. En este caso se subtitula el recopilatorio que salió en octubre de 2024, Motel California. El primer disco iba más por el lado cósmico, ¿no? Por el lado ese ese sonido que forjó Grant Parsons, sobre todo, ¿no? Pero en este hay algo de eso también, ¿no? Pero también va derivando el asunto hacia lo comercial, hacia ese country rock comercial de los Eagles, ¿no? Por ejemplo, como un nombre más destacado. Son los temas más oscuros, los que recopila este disco, del folk rock suburbial californiano, sobre todo de finales de los 60 y principios de los 70. Hemos seleccionado una canción de una chica, se llama Susie Sicuenza, y el tema es Someone Else, y la verdad es que es un tema crema, de la buena, crema pastelera, podríamos decir. Vamos a escuchar a Susie Sicuenza con este Someone Else. Are we ready? Okay. Interesantísimo lo que hacía Susi Sicuenza. He dicho antes que, vamos, el sonido era básicamente californiano y setentero, ¿no? Pues con ella se incumplen las dos condiciones. Ella era de Mare Island y además es tardosetentera. Este tema que hemos escuchado es del año 80. O sea, ya con los coletazos, ¿no? Y bien coletazo de ese sonido country rock, así más derivando hacia el mainstream, pero con categoría y con clase. Nos queda una última canción en este programa, en este 553 de Rutas Enemigas. Como siempre, ya sabéis, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Bueno, lo que nos queda es fantástico. Oye, una cosa, ya puedo anunciar algo. Todavía queda mucho tiempo, pero bueno. Bueno, para empezar, ahora son los 40 años de Onda Polígono. En marzo empezó a andar. Habrá un concierto, bueno, habrá varias efemérides y habrá una... El día 7 se grabará un programa en directo en el Utopía, por la noche, a las 6 seguramente, y luego después en el Times habrá un concierto. Todavía no, como no hay cartel, no voy a decir quiénes son los grupos, ya los tenemos pipeados, pero no voy a adelantarlo, ya lo diré. Pero bueno, el 7 de marzo, ya sabéis, tenéis cita con el 40 aniversario de Rutas Enemigas, de Onda Polígono. Y Rutas Enemigas, particularmente, dentro de estas efemérides, pues también tiene su aniversario, ¿no? Particular, el suyo, que tendrá una de las fechas, habrá otra a lo largo del año, pero una de las fechas será el 26 de abril en el Motown. Lo más seguro es que grabemos allí también otro programa y luego una pinchada rica rica y con fundamento ahí en el Cascón, en el Plaza de Barrio Nuevo, en la Cal Dani. Pues eso es lo que os puedo ir contando, ya iré desgranando detalles con el paso del tiempo y cuando nos acerquemos a las fechas. Vamos con la última. Se trata de Leaf Green Country también, pero en este caso de Nashville, Tennessee, el centro, el epicentro del género, ¿no? Country Queer, el suyo, pero siguiendo la tradición compositiva de una Lucinda, de una Emilú, de una Laura, dándole, eso sí, su patina personal, ¿no? Se autoproduce este disco que se llama Deep Filler, que salió, es su segundo disco, salió en octubre del 2024, y es una colección de estupendas y bellas melodías country. Otra voz femenina más a seguir del panorama de Nashville, a apuntar, a escuchar con ganas y con detenimiento. Leaf Green, con su Wild Geese, despedimos este 553 de Rutas Enemigas. Sé todo lo malo posibles, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene. Chao, Leaf Green, Wild Geese. So you drive like hell, 'cause you stayed up late casting futile spells, singing lullabies that are just love songs for the one that did you wrong. Till your voice was shot and your ears were tired of hearing the same hurt up and wide, singing lullabies that are just love songs for the one that did you wrong. Is it it's getting harder now to do your best, cause you don't know how to let old habits die while geese are gonna fly. Soft and the light gets long, and all things come back, yeah, they come back strong. Forgive yourself for what you did wrong if it got you through the night. Cause wild geese are gonna fly, wild geese are gonna fly.